El pasado fin de semana en nuestra localidad hay que apuntar también una salida por parte del grupo de rescate en montaña, de los bomberos de nuestra localidad de Ubrique, en concreto el pasado sábado. La verdad es que se trató de una actuación en el que la que tampoco hubo que poner un gran operativo en marcha, ni mucho menos, pero queríamos hacer referencia a ello. Se trataba además de el rescate de una senderista a unos 20 kilómetros de nuestra localidad y bueno, pues de una joven, de una mujer que formaba parte de un grupo de senderistas ubriqueños. Estaban realizando una ruta y bueno, es lo que suele ocurrir. La verdad es que si en medio del campo, haciendo algún tipo de actividad en el medio natural, tenemos cualquier percance, pues evidentemente ya es imposible moverse por nuestro pie y por tanto hay que contar con los integrantes del grupo de rescate en montaña, que rápidamente acudieron dos bomberos del grupo de rescate. Pero bueno, de ello vamos a hablar durante los próximos minutos con Carlos Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, portavoz, como saben, y jefe del grupo de rescate en montaña. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, un operativo pequeño que, bueno, eso sí, tuvisteis que poner en marcha para el rescate de esta persona. En concreto, ¿en qué lugar? Bueno, pues esto es una zona próxima al carril de que une Peñón del Berrueco con lo que es el Colmenar. La zona se conoce como la Garganta de la Calderona. Uh-huh. Y bueno, esta persona estaba en el mismo camino, en la misma pista forestal, vamos, y bueno, únicamente más que rescate, quizás sería un traslado, ¿no? Lo que tuvimos que hacer, bueno, personarnos en el lugar y ponerle una férula en la pierna que tenía dañada y trasladarla en el vehículo todoterreno hasta el centro de salud de Ubrique. Uh-huh. Se trataba, como decimos, un grupo de senderistas en el que uno de sus integrantes pues había tenido este percance. Conocían perfectamente la zona. De hecho, bueno, pues estaban esperando allí en la pista forestal y creo que uno de los integrantes ubriqueños pues acudió al propio parque para dar aviso, ¿no? Bueno, uno de los componentes de este club, la persona que avisó no estaba haciendo el sendero. La persona que avisó había tenido una llamada de los componentes del club que estaban haciendo el camino, ¿no? Entonces se personó en el parque y directamente avisó de que tenían ese problema. Yo digo que no era un rescate en sí, porque bueno, con un vehículo todoterreno se podía hacer perfectamente, sin necesidad tampoco de digamos, unos conocimientos técnicos ni de orientación ni de nada, sino con saber el lugar. Y ya los componentes del club habían dicho el sitio con claridad donde estaban. Entonces, bueno, pero como bueno, nosotros tenemos el equipo, el grupo de rescate, tenemos los vehículos a terreno, pues nos accedimos, como no podía ser de otra manera, a colaborar en este caso con el traslado, ¿no? Y nos personamos allí los bomberos del GRM. Lo que hicimos fue inmovilizar la pierna, ¿no? Que, bueno, toda la pinta que tenía era de que había alguna fractura. Y al final, bueno, se confirmó ya en el centro de salud de que era el peroné que tenía fracturado, ¿no? Uh-huh. Así que ese accidente, por tanto, le provocaba la fractura en el peroné. Esto ocurría por la mañana, en torno a las 11:30, ¿verdad? Sí, nos avisaron a las 11:30. Y bueno, pues ya digo que no fue necesario siquiera activar el grupo de rescate, sino uno de los compañeros que estaba de guardia del grupo de rescate, y en este caso yo mismo, que recibí la llamada del parque bombero, me personé allí entre los dos, pues hicimos el traslado, vamos, no hizo falta mucho dispositivo, porque como ya comenté antes, no era una cosa que tuviera ninguna dificultad. Así que no se tuvo que utilizar camilla, ni mucho menos, sino acceder, ¿no?, el vehículo todoterreno hasta ese punto de la pista forestal para, una vez colocada la férula, pues ya trasladar al centro de salud, ¿no?, a esta mujer. Claro, sí, lo único que hacía falta era un vehículo todoterreno. Simplemente, bueno, el tema de la férula, bueno, es siempre también una ventaja, ¿no? Porque la persona viene más cómoda, con menos molestia y demás, pero por lo demás nada, o sea que no había más dificultad. Ya decimos, cosas inevitables, evidentemente, bueno, además por parte de un club de senderismo que está habituado, acostumbrado cada fin de semana a salir. Pero cualquier percance, lógicamente, ¿no?, cuando nos coge en el medio natural, pues requiere de vuestra presencia. En este caso, bueno, pues de un vehículo todoterreno. En otras ocasiones sí que habéis tenido que utilizar camillas en otro rescate, pero ya decimos, cualquier incidencia, evidentemente, en estas zonas, pues requieren de bueno, que se trasladen los grupos de los integrantes del grupo de rescate montaña, ¿no? Claro, en estos casos yo siempre hago hincapié a las personas de que no tengan dudas, aunque no sea una cosa de mucha importancia, porque siempre, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo y le vamos a dar una solución más rápida, sí. Los vehículos nuestros están adaptados para los caminos malos y demás, ¿no? Y bueno, siempre llevamos un botiquín que algo se le alivia, ¿no? Sobre todo en este caso con la inmovilización, ¿no?, de la pierna, ¿no? Ya digo que lo más fácil, en este caso, bueno, nos avisaron de manera personal allí en el parque, pero incluso llamando al 085, van a tener, vamos, línea directa con nosotros y vamos a solucionarle el tema de la forma más rápida, ¿no? Pues nada, mandar ese mensaje de rápida recuperación a esta mujer ubriqueña de 54 años que formaba parte del grupo de 10 deportistas del club senderista de nuestra localidad y que tenía ese percance, esa fractura en el peroné. También me comentaban, ¿no?, que días atrás, por ejemplo, recibisteis una llamada, finalmente no tuvisteis que actuar, pero también por parte de un senderista, en este caso era por un golpe de calor. Parece que la Guardia Civil fue la que recogió directamente a esta persona, ¿no? Sí, bueno, un golpe de calor, algún tipo de problema con agotamiento, algo que le impedía, ¿no?, terminar el sendero, ¿no? Esto sí era ya una zona un poquito más complicada, pero bueno, también hubo la suerte de que está cerca de una pista forestal, ¿no?, en la zona de la finca de las Cañaillas, por la cabecera del Valle de Barría, entrando de Villaluenga. Y bueno, ahí sí recibimos nosotros llamadas desde el 112, ¿no?, que había una persona que había tenido problemas y que al parecer había tenido problemas con la falta de quizás de agua, de por el exceso de calor del día. Ya era una hora más tarde, era sobre las 3 de la tarde, las 4. Y en este caso, bueno, el 112 también lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y fue la Guardia Civil la que accedió, una patrulla que tenían en la zona, accedió. Nosotros también desplazamos un vehículo con 4 bomberos porque ahí sí era probable que hubiera hecho falta camilla, en este caso traslado en camilla, ¿no? Uh-huh. Al final no fue necesario porque ya digo que estaba cerca de la pista también, de la Casa de las Cañaillas, y bueno, fue el mismo compañero que iba con él el que lo aproximó a la casa y desde allí lo trasladaron en el vehículo hasta... En este caso no hizo falta ni siquiera personarse en el centro de salud, sino que ya la persona, una vez que bebió y demás, se encontraba mejor y en su propio vehículo se trasladó a su domicilio. Pues incidencias que seguramente van a aumentar ahora en estas próximas semanas ya, al menos de nuevo, la probabilidad es más alta, porque pasadas las altas temperaturas, se supone que ahora tienen que bajar, ¿no?, esos registros del verano, aumentará la actividad senderista en estos próximos meses. La verdad que sí, que es probable, todos los años la zona, la época de otoño siempre, pues bueno, es una época en la que se suele salir más, ¿no?, a este tipo de intervenciones. Pues nosotros que estaremos atentos para, gracias además a la colaboración del Grupo Rescate en Montaña, informar al respecto. Carlos, ya comentamos que, bueno, al menos apuntar los datos sobre este operativo, que no había sido... muy amplio, un pequeño dispositivo, un pequeño traslado, pero en cualquier caso, una actuación a la que respondió, como no, el Grupo de Rescate de Montaña el pasado sábado. Pues, Carlos Chacón, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.